Sintonizas Territory Mac. Seguimos en Territory Mac y ahora hablamos de Proverbial 1.0, una aplicación para poder aprender los proverbios equivalentes entre el español e inglés o viceversa, desde nuestro iPhone o iPod. Proverbial 1.0 es el nuevo desarrollo de Jaime Fernández Vera, autor de aplicaciones tan populares y que hemos presentado en el programa como Ray Útil, Sinónimos, Antónimos y Vía Digital, Mac Elementos y La Oca, entre otros. Ahora queremos conocer las claves de este nuevo desarrollo conversando con Marina Pascual, colaboradora de Jaime Fernández. Conectamos con Luxemburgo. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes, Jaume. ¿Cómo se vive en Luxemburgo? Bueno, pues se vive bien, aunque si miramos en este momento por la ventana, la verdad que no se ve mucho el sol y eso se echa de menos. Es que el sol nos da mucha vida y alegría, ¿eh? Proverbial 1.0 es una puerta de entrada al mundo de los proverbios y disfrutar, Marina, del uso del lenguaje, ¿eh? Sí, Jaume, es verdad que yo creo que los proverbios son lo que quizá dan color a un discurso, ¿no? Dan color al idioma. Pero no es nada fácil usarlos en nuestro propio idioma, usarlos bien, y si nos paramos a pensarlo es muy complicado aprender a usarlos bien en otros idiomas. Porque, bueno, es verdad que hay algunos refranes equivalentes entre idiomas, como puede ser cuando decimos en español cuanto más mejor, en inglés the more the merrier. Hay otros similares, como cuando hablamos de que de noche todos los gatos son pardos y en inglés hablan de que all cats are grey in the dark. Pero sin embargo, todos sabemos que, por ejemplo, es muy complicado traducir algo como de perdidos al río. Pues es este tipo de cosas las que podemos encontrar en Proverbial. Cómo decir de perdidos al río en inglés, cómo decirlo bien, o en el peor de los casos, si no hay un proverbio equivalente, al menos saber cómo dar una explicación idiomática. Por ejemplo, un proverbio equivalente sería in for a penny, in for a pound, y una explicación idiomática sería to make the best of a bad situation. Ese es el tipo de cosas que vamos a encontrar en proverbios, opciones para que luego ya el usuario, dependiendo del contexto, decida qué proverbio utilizar. Hay muchas aplicaciones de proverbios en la App Store, pero ninguna con las equivalencias entre los dos idiomas, porque Proverbial 1.0 además nos ofrece no solo equivalentes, sino también explicaciones idiomáticas. Cuéntanos las principales características de Proverbial 1.0. Justamente esto de las explicaciones idiomáticas era de lo que hablábamos, Jaume, pero además yo creo que la principal característica de Proverbial 1.0 es, sin lugar a dudas, su extensísima base de datos, porque contiene más de 3.400 entradas en inglés y por encima de las 1.500 en español. Como puedes ver, es bastante, los números son bastante, bastante amplios. Y además, lo importante es que a esta base de datos tan amplia se accede con muchísima facilidad, ya que hay muchas maneras de hacer búsquedas. Se puede hacer búsquedas por texto libre, por categorías o incluso de forma aleatoria. Y también podemos destacar algo que a mí me parece especialmente útil, es la posibilidad de guardar aquellos proverbios que más nos gusten, es decir, hacer un elenco de los favoritos. Esta aplicación va destinada a todas las personas, pero quien va a sacar mayor partido serán los que tengan un buen nivel de inglés, Marina. Efectivamente, yo creo que todos o muchos de nosotros hemos experimentado el llegar a un nivel importante en el conocimiento de un idioma y parece que nos topamos ahí con un muro, con una pared, y no podemos seguir avanzando y no nos podemos nunca comparar con el uso que hace un hablante nativo. Y es justamente estos proverbios bien utilizados los que yo creo que nos van a dar ese toque de poder hablar como hablan los nativos. Yo creo que esta herramienta está por ello destinada a todas esas personas con curiosidad, con ganas de profundizar más en el conocimiento del idioma, con conocimiento obviamente del inglés y del español, pero también a personas que se ocupan del idioma de manera un poco profesional, como pueden ser los profesores de idiomas, los intérpretes o los traductores. Danos algunos ejemplos de proverbios que te guste decir. Bueno, a mí me gusta mucho esto de que, me da mucha envidia en realidad, esto de que los gatos ingleses tengan tantas vidas, porque en inglés se dice a cat has 9 lives, mientras que en español sabemos que los gatos pues se quedan con 7, ¿no? 7 vidas tiene un gato. Y la verdad es que me gustaría de alguna manera que esto fuera no solo extrapolable al castellano, pero también a los humanos y que pudiésemos contar con un par de vidas más. Pero bueno, como usuaria de Mac, una que me hace mucha gracia es la traducción de no pedir peras al olmo en inglés, que es you can't drive a square peg into a round hole, porque la verdad que la primera vez que la escuché en inglés y me hizo buscarla en un diccionario fue en el vídeo Think Different, O sea que quizá esos dos ejemplos te daría. Cuéntanos cuánto tiempo habéis empleado para obtener la colección de registros tanto en inglés como en español, porque es un trabajo muy arduo. La verdad es que sí, la verdad es que ha sido un proceso, el de recopilación y clasificación de los registros, muy muy laborioso. Y bueno, he de decir que durante todo un año, durante 12 meses, pero no dedicándole todas las horas del día, es decir, no dedicándole 8 horas, pero sí quizá dedicándole 2 horas desde que Jaime tuvo la idea hasta que publicó la aplicación, ha estado elaborando esta aplicación. Por lo tanto, es el producto de un año largo de trabajo. Hablamos ahora a nivel técnico. ¿Qué lenguaje se ha usado y cuál ha sido la dificultad de este desarrollo? Mira, pues el lenguaje de programación que se ha utilizado para realizar Proverbial 1.0 ha sido Objective-C y la herramienta de desarrollo Xcode, que es el IDE gratuito de Apple, este Integrated Development Environment. La verdad es que no es algo demasiado complejo y me atrevería a decir que esto ha llevado menos esfuerzo que la recopilación de los proverbios. Explícanos alguna anécdota del desarrollo de Proverbial 1.0 a la hora de obtener registros o durante su programación. Pues mira, en estas navidades, cuando estábamos ya ultimando el poder sacar la aplicación, el poder subirla al App Store, hicimos la última limpieza de la base de datos entre Jaime y los dos o tres colaboradores que hemos estado trabajando con él, y la verdad es que ha sido, bueno, uno de los momentos quizá más enriquecedores, pero también más complicados en el desarrollo de la app, porque uno tiene que saber exponer su punto de vista, discutir su postura y por qué un proverbio piensa que tiene que estar clasificado en uno u otro lugar. Y en algunos casos pues era todo muy claro, pero en otros no ha sido nada fácil. Pero ya sabes lo que dicen, Jaume, many hands make light work, o en español, la unión hace la fuerza. Claro que sí. Marina, muchas gracias por presentar en Territory Mac Proverbial 1.0, la aplicación para poder aprender los proverbios equivalentes entre el español e inglés, o viceversa, desde nuestro iPhone o iPod. Muchísimas gracias a ti, Jaume. Ha sido, como siempre, un placer, como en otras ocasiones, poder presentar esta nueva aplicación a los oyentes de Territory Mac, en este caso la aplicación de Jaime Fernández. Y tan solo me queda recordarle a los oyentes que justamente se pueden ya descargar esta aplicación de la App Store, Proverbial 1.0. El precio promocional de lanzamiento es de tan solo 2,69 euros. Y que ahí en el App Store sigue habiendo otras aplicaciones desarrolladas por Jaime Fernández Vera, como son Sinónimos, Antónimos, estas por 0,86. Y como es la app gratuita RAE Útil, que tanto éxito tiene, que simplifica el acceso a los diccionarios de la RAE, al DRAE y al DPD.